Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Antidoping Soccer. En este martes, ya con un sabor de boca después de del fin de semana. Y bueno, saludo con todo gusto a mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal? Pues bien, un poco sacado de onda todavía con el resultado del Necaxa, pero saber era qué pasa normal. Esta semana. Yo lo dije el jueves, Neza era más equipo que Necaxa, pero ya hablaremos de eso, ¿no? ¿Cómo te fue de fin de semana de Super Bowl? Pues bien, la verdad es que estuvo bastante bueno el partido de fútbol americano. Yo creo que todos se olvidaron del partido entre América y Tigres. ¿Ah, jugaron? Sí. Ah, ok. Por ver el Super Bowl, que bueno, ganaron los Gigantes. Un saludo para los Gigantes y pues, felicidades a los Gigantes. Y qué bueno que perdieron los Pats, ¿no? Lo digo, sí. Vaya, a mí en lo personal me cagan. Sí, a mí también. Pero pues, nuestro programa, como dijiste, es Antidoping Soccer. Entonces no vamos a hablar obviamente del Super Bowl. Vamos a hablar de fútbol soccer. ¿Qué te Así parece? Es. Y ahora que mencionabas del Tigres América, pues no sé, la verdad yo estaba viendo el Super Bowl. Entonces no vi a Tigres América. Pero Tigres jugó el jueves su partido de vuelta de la primera ronda. No es el repechaje, es la primera ronda de la Copa Libertadores de América contra Unión Española. ¿Qué pasó, Alex? Pues los Tigres comenzaron bien, ganando su partido como tenían que hacerlo, 2-0. Finalmente se complican la situación se complicó en un penal. Además le expulsan a un jugador. Arribas, ¿no? Ajá. Y pues el equipo chileno logra emparejar. Y bueno, es el resultado final, 2-2, que deja fuera a los campeones del fútbol mexicano. Y obviamente, pues se notó que no les interesó la Copa Libertadores de América para los Tigres, ¿no? Sí, y es algo un tanto absurdo, ¿no? Porque independientemente de que al Tuca Ferretti le guste o no le guste jugar torneos internacionales, creo que debía estar por encima de él la directiva y la institución, ¿no? Sí, en buscando, este caso. Sí, buscando que Tigres trascendiera a nivel internacional y no solamente se quede como un equipo local, ¿no? Porque sí, aquí pueden ganar un título, pero a nivel internacional eso no va a hacer crecer a Tigres como institución. Sí, además pues es un fracaso para la institución. O sea, los Tigres tenían un plantel para superar a los chilenos, que con todo respeto pues eran inferiores en teoría. Sí. Y pues tenían el a mi gusto el mejor plantel por arriba de Cruz Azul y de Chivas, que son los dos que todavía quedan en los grupos, que van a empezar ya pronto. Pero pues es un fracaso, ¿no? Sí, y por más que, perdón, continúa. Sí, y lo que iba a decir es nada más que pues lo internacional que te puede dar la Copa Libertadores, sobre todo porque en Europa pues obviamente se fijan más en los torneos sudamericanos que en lo que pueda tener CONCACAF, ¿no? En cuanto a las claro, ligas locales o internacionales, ¿no? Sí, aparte lo de, como dices, Tigres era el equipo que tenía mejor plantel, ¿no? De los tres, era el que pudiéramos pensar que podía dar una mejor copa y pelear de tú a tú, ¿no? Contra los equipos importantes de CONMEBOL, entendiendo que, como siempre ha sido, como históricamente ha sido, se iría con todo en contra, ¿no? En contra de arbitrajes, en contra de muchas situaciones extrañas que se dan en torneos de CONMEBOL. Sí. Tigres era el que lucía más fuerte y lamentablemente es el que menos seriedad le dio al asunto, ¿no? Bueno, no sé cómo vayan a jugar Cruz Azul y Chivas, pero me imagino que ellos, como lo han hecho anteriormente, van a salir a buscar llegar lo más lejos posible. Sí, sobre todo a lo mejor el Guadalajara, que tiene puros jugadores mexicanos. Ahí como que sí sale un poco el honor, el orgullo de representar tanto a Chivas como a su país, ¿no? Sí, claro. Y además yo quiero decir, no sé, es algo que me pone a pensar mucho porque no entiendo. Se exige y ahora sí que se ruega casi casi que nos inviten a competiciones de este tipo, de Copa Libertadores o Copa América. Sí. La verdad son muy importantes las invitaciones, aunque el arbitraje esté en contra, muchas cosas sean adversas, pues el fútbol de aquí crece, ¿no? Y finalmente con actuaciones como las de Tigres, pues yo no sé si la Conmebol piense que nada más es una burla o no sé. Digo, obviamente el dinero que recibe la Conmebol de la Federación Mexicana pues es mucho, ¿no? E igual y no le importa que les dé o no el interés que se debe, pero pues deportivamente hablando, con este tipo de actuaciones como las de Tigres, pues yo creo que sí pierde mucho, ¿no? Sí, claro. Ahora, esta cuestión del dinero, me parece que Conmebol gana, vaya, las invitaciones, tanto a Copa América como a Libertadores, se hicieron ya obligadas para Conmebol, ¿no? Esto sí, por la presión que ejercen los diversos patrocinadores y por lo que creció, precisamente por esa cuestión de mercadotecnia, por decirlo de alguna forma, lo que creció el torneo con a raíz de la participación de los equipos mexicanos. Sí, sí, además yo no sé si se pueda, ¿no? Que la verdad una institución, digo Tigres, si no le interesaba, pues que dijera, ¿no? La verdad es que no quiero competir en un torneo internacional, sí, mejor manda a otro, ¿no? Sí, yo creo que en el interior de la Federación Mexicana eso se pudo haber aclarado, ¿no? O sea, Tigres, como bien dices, podía haber dicho, yo no la quiero jugar, que la juegue el que sigue, porque hay que recordar que los tres mejores colocados en la tabla general de la apertura son los que califican a Copa Libertadores, a excepción de que estén disputando la Liga de Campeones de CONCACAF. Sí. Entonces, yo creo que de alguna manera Tigres pudo haber renunciado a eso, ¿no? Y dejar a un equipo, a otro equipo que... Vaya, no estamos hablando uno de los de abajo, estamos hablando el que seguía, el que sería el cuarto, ¿no? Dejar que era Morelia. Me parece que era Morelia. Que hiciera un papel más digno que ir a perder una eliminación a dos partidos contra un equipo chileno. Sí, sí, la verdad es que es un fracaso también un poco para el fútbol azteca. Sí. Y pues cosas curiosas que... El domingo llegan al Estadio Azteca y pues le ganan al América sin problema, ¿no? Pero ya con su cuadro titular, ya con otra actitud, claro. Y ya, pues ahora sí que defendiendo el título que ostentan actualmente, ¿no? Claro, es que eran otros Tigres, porque como dices, era el cuadro titular. ¿Cuántos de los que estuvieron el domingo en el Azteca como titulares jugaron en el partido de Copa Libertadores? Es absurdo, ¿no? Ahora, yo no sé si... También los jugadores titulares digan o exijan, ¿no? De alguna manera al técnico querer jugar la Copa Libertadores. Por ejemplo, yo creo que Mancilla entiende lo que es el valor de una Copa Libertadores. Entonces, claro. Los jugadores sudamericanos de Tigres. Sí, imagino, Lucas Lobos. Sí. Y un niño. Sea, yo no entiendo por qué también no exigen también al Tuca Ferretti, ¿no? El hecho de querer jugar la Copa. Sí, Tigres pensó fácil, vamos a ponerlo fácil. Tigres y el Tuca Ferretti pensaron en chiquito. Y ellos no le dieron la seriedad que en Sudamérica se le da a este torneo. Que, guste o no, y aunque sea de otra confederación, es el torneo de clubes más importante del continente. Uh-huh. Recordarás en noviembre pasado que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Quattrocchi. Sí. Recuerdas que él nos comentó, presidente, la importancia que tiene la Copa Libertadores. Y es lo que decías, ¿no? Los jugadores sudamericanos, de Tigres en este caso, ellos saben que la importancia que tiene este torneo, la trascendencia que tiene y la vitrina que puede ser, ¿no? Pensando en el sueño de todo futbolista de dar el salto a Europa. Sí, incluso el Tuca, siendo brasileño, creo que también lo entiende, ¿no? Nada más que yo no sé cuál es su afán de querer ser únicamente local, porque con todos los equipos que ha estado, Pumas, todos, ¿no? Ha sido así, no ha querido... Primero no agarra jóvenes, sí. Y cuando los agarra en una copa que no debe tomarlos, ¿no? Bueno, sí los debe tomar, pero no a lo mejor en un duelo que es a dos partidos, ¿no? Claro. A lo mejor probar a los jóvenes. Es que creo que a los jóvenes, no veo que tenga algo de malo meter a jóvenes, pero a los jóvenes tienen que llevarlos con gente de experiencia. Exactamente. No puedes tirarlos, ¿no? Al ruedo, como se dice, pensando que ellos solos van a conseguir el resultado. Sí, Sí, aquí es muy complicado con la liga local. Lo vemos en el caso de Chivas, que está sufriendo en este torneo por lo mismo. Yo creo que en un torneo internacional es peor, ¿no? Sí, claro. Los jóvenes, vaya, los muchachos que jugaron con Tigres, tanto en la ida en Chile como en el partido de vuelta la semana pasada en Monterrey, son los menos culpables. O sea, si hay un culpable de la eliminación de Tigres, del fracaso de Tigres, son Ricardo Ferretti, y la directiva del equipo. Que sí, por más que digan... Sí, por permitirle exactamente el afrontar la Copa de esta manera. Sí. Ahora, por más que diga el presidente de Tigres que el balance es positivo, no hay por dónde verlo positivo. No, esto no tiene nada de positivo. Además, otro punto importante que siempre se les olvida a todas las directivas, me queda bien claro, es pues la afición, ¿no? Que finalmente es la que asiste y apoya. Y pues yo creo que tenía la ilusión de competir en una Copa Libertadores nuevamente. Sí, sí, porque Tigres ya había ido antes. Sí, y pues resulta que su equipo decide otra cosa, ¿no? Sí, claro. Debió, para la afición debe ser también difícil, ¿no? Y quizá no, eso se reflejó también en la taquilla, ¿no? Porque el Volcán no era el Volcán que estamos acostumbrados a ver en partidos de liga. Sí. Había muchos lugares vacíos y quizá el desencanto de la afición de ver que su equipo afrontara el torneo de esta manera, ¿no? Sí, incluso pueden decir que es porque fue a mitad de semana y lo que quieran, pero yo he visto el estadio de Monterrey lleno, también a mitad de semana. Sí, claro. Tanto en los partidos de la liga como en los de ahora que jugó la Conca Champions, pues también estaba lleno, ¿no? Sí, sí, y lo que te decía, o sea, si yo fuera aficionado de Tigres, no lo soy, Dios me libre, si fuera aficionado de Tigres, yo estaría ofendidísimo, ¿no? De hecho, sin ser aficionado de Tigres estoy ofendido por el ridículo que hizo el equipo. Sí. Pero si fuera aficionado, estaría más ofendido todavía por la manera tan ridícula en la que echaron por la borda la posibilidad de trascender en un torneo internacional. Y por el poco amor propio, ¿no? Que incluso mostraron. Sí. Sí, y lo intentan tapar con la victoria que tienen en el Estadio Azteca. Pues la verdad es que no tiene nada de difícil, yo creo, vencer al América en estos tiempos, en su estadio o en cualquiera. Ajá. Bueno, aunque América estaba invicto este torneo todavía, Pues sí. Pero aún así, ¿no? Estaba jugando un mal... O sea, no estaba jugando tan bien. Sí, no es una máquina. San Luis le regaló el partido. Ajá. Pero... O sea, no es ninguna maravilla vencer al América, es a lo que me refiero. Y pues yo creo que van a intentar tapar su fracaso con eso. Y con a lo mejor la siguiente semana que puedan ganar un partido. Pues el torneo es lo único que les queda, pero... Muy difícil que también puedan campeón. Claro, no va a ser fácil que repitan el título... Y ahora, tras renunciar a la Libertadores, tienen la obligación de ser campeones para que su torneo no sea un completo fracaso, ¿no? Así es, y el problema es que tendrán a equipos como Santos, que quieren también ser campeón. El Toluca está jugando bien y de repente no, ya de ahorita bajó un poco. Bueno, y lo del Toluca del domingo fue ridículo, ¿eh? Sí, también fue. Ganaban 3-0 a Pachuca y perdieron 4-3. Sí, pero bueno, regresando un poco a Tigres, sí van a tener que ser campeones. Yo no veo otra manera de cómo tapar esto. Sí es un gran fracaso, aunque muchos digan que no. Y pues saber cómo le va a los equipos mexicanos en la Libertadores, porque pues son nada más que eran dos representantes aztecas. Sí, yo la verdad veo difícil que Chivas pueda hacer mucho. No tiene ni el plantel, ni el técnico para pelear. Y quizá la mejor esperanza del fútbol mexicano en el torneo sea Cruz Azul, ¿no? Pero habrá que esperar, ya falta poco para que empiece la ronda de grupos de la Libertadores y habrá que ver qué nos pueden ofrecer ambos equipos mexicanos. Pues sí, pues vamos a una pausa, vamos con una canción, se llama Kasabian. ¿Sí se llama Kasabian? Sí. Ok, es Kasabian y la canta Fire. Entonces no. La canta Kasabian y la canción es Fire. Ok, Kasabian es el grupo. Exacto. ¿Tú andas tomado o qué onda, Alex? No, estoy en la resaca del Super Bowl. Ok, vamos a una pausa entonces y regresamos a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de Quiet Load FM y pueden ponerse en contacto con nosotros si es que alguien nos está escuchando a través de nuestro Twitter y a través de nuestro Facebook. ¿Tienes los datos de las cuentas, Alex? El Facebook es Antidoping Soccer. ¿Sí? Pueden buscarlo así y le dan me gusta y se van a enterar de las cosas pues del fútbol mexicano e internacional. Y El Twitter es @antidopingfoot, todo junto, para que también nos agreguen y nos sigan en el Twitter. Y sean parte de nuestra fama, desde luego. Así es. Ok, estábamos hablando de Tigres, de su fracaso Libertador, de su partido contra América, por ahí mencionamos lo que hizo Toluca el domingo. Pero, ¿qué te parece si repasamos rápidamente los resultados tanto de Primera División como de Liga de Ascenso? Sí, está bien. En la primera, pues, empezó la jornada con los Estudiantes que se jugaban la vida con el Atlas, en el partido por el no descenso directo, y pues el empate fue el resultado final, un empate a cero goles, que mostró al Atlas con ambición, pero no la metió, y a Estudiantes que no llegó creo ni una vez en el partido. Y mientras Atlas le dio tres veces a los postes, Estudiantes no hizo nada, ¿no? Sí, no llegó. Y era el obligado, de hecho, a obtener un resultado positivo. Sí, y pues no consiguió ni el resultado positivo, pero el Atlas tampoco logró meterla. Siguen cuatro puntos, es la diferencia entre estos dos, pero pues al Atlas al menos se ve con más ganas de quedarse en primera que los Estudiantes. Más ganas y más fútbol, creo, ¿no? Porque Estudiantes no tienen pies ni cabeza. Sí, fue un partido aburrido, si eso sí hay que decirlo, pero bueno. Los Rayados de Monterrey ya el sábado vencieron sin problema al San Luis 3-0, y pudieron ser más, pero el Conejo la verdad es que salvó al San Luis y me hizo recordar las etapas de cuando estaba con Necaxa. El año que estuvo Necaxa salvó infinidad de veces al equipo, ¿no? De veces. Sí, si no hubiera sido por el Conejo Pérez, en esa época yo creo que Necaxa hubiera descendido en la fecha 4 o algo así, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, lo volvió a hacer, volvió a salvar a su equipo en muchas ocasiones, pero pues no le fue suficiente. Los Gallos perdieron contra un Atlante que es pues, para mí, en mi punto de vista, es sorprendente porque lo desarmaron para... Ahora sí que para reforzar al América, sí. Le quitaron al Hobbit y a su portero, Muñoz, y pues si el Atlante está cabalgando bien. Sí, creo que nadie esperaba, mucho de Atlante, ¿no? Sí. Y pues ahí va, tranquilo. Sí, después de lo de la semana pasada, ¿no? De Cruz Azul, que les robaron un triunfo, pero esta semana ganan. Y ahí van los potros de mar, como absurdamente les llaman algunos. Pues sí, es igual que los hidrorrayos, ya. Pero bueno, el Cruz Azul le gana a los Jaguares de Chiapas también, sin muchos problemas, 2-0. Y sin Emanuel Villa, después del escándalo que se hizo la semana pasada. Cintito Villa, sí, hay que recordar eso, el Cintito Villa. Gana Cruz Azul. Digo, no juega muy bien Cruz Azul, que digamos, juega como que a medio gas y le basta para vencer a los Jaguares, que están en picada en comparación a lo que estábamos viendo el torneo pasado. Sí. Yo no sé si sea porque ya se cansaron los jugadores o qué, pero pues sí, están en picada. Y Cruz Azul, pues, con la misma idea de Ojitos Mesa, ¿no? De pues no ser tan contundentes, bueno, tan no van tan agresivos, ¿no? Sí. Tan agresivos. Sí, no es un equipo tan agresivo, tan ofensivo, que se destaque por ir al frente con todo, ¿no? Pero consigue a final de cuentas los resultados, cosa que contraria a Santos, ¿no? Que Santos le ganó a Pumas 2-1 y que sí es un equipo que está constantemente buscando la portería rival, ¿no? Sí. El problema de este tipo de cosas como el Cruz Azul es que a final de cuentas cuando llegan la liguilla, las rondas decisivas, pues no le sirve mucho ese tipo de ideas porque en el caso de no ganar, pues te vas, ¿no? Si no eres agresivo, pues te vas. Y le ha pasado en muchas ocasiones al Cruz Azul. Y en las Santos, finales, que es lo peor. ¿Sí? Sí, y Santos pues vence a Pumas, que Pumas apretó al final del partido. La verdad es que incluso un empate, y a mi punto de vista sí merecían, pero Santos juega muy bien al fútbol, es que ahora sí que sin ser racista ni nada, los morenos que tiene Santos son muy peligrosos. Y Cristian Suárez creo que está llegando a un nivel bastante bueno, ¿no? Es que, perdonen la expresión, pero corren como negros. Y eso complica mucho, ¿no? A cualquier defensa. Sí. Sí, Santos pues está haciendo valer su condición de local. Es muy difícil ya ganarle a Santos en su estadio. Nuevamente, pues, porque había habido una época en la que ya no era tan complicado, ¿no? Tan pesado jugar en Torreón. Sí. Y bueno, ahorita sí es muy pesado ir a visitar a Santos. Y pues Chivas, en contrario a esto, Chivas pierde de local contra el Morelia. No se ve por dónde Chivas, ¿eh? Pueda... ¿Se va a ir Ambriz? Yo no sé si se vaya en dos jornadas, pero es que lo que pasa es que a mí no me parecía la solución del Guadalajara, ese técnico. Es que la solución del Guadalajara es otro dueño, esa es la solución del Guadalajara, es como de Necaxa. La solución es otro dueño y limpia total en todos los aspectos. Puede ser. Tijuana, pues, va a Puebla y saca el punto, le gana, bueno, perdón, empata 1-1 con los poblanos. El partido que queríamos hablar era el de Toluca, que iba ganando 3-0. Al minuto Pachuca. 17 iban 3-0. Parecía que iba a ser una masacre de 6-7 goles. Y no fue así. La verdad es que el Pachuca pues sacó la casta. Errores increíbles del Toluca. Y al final le dan la vuelta y quedan 4-3. Yo no sé. ¿Y en Toluca? En Toluca, sí. Y el no último sé. Gol, aparte, fue vía penal en tiempo de compensación, ¿no? Para hacerlo más dramático, más emocionante el final. Yo no sé qué tanto puede afectar esta derrota anímicamente al Toluca, que iba bien, o sea, a mí me estaba gustando cómo estaba jugando, pero... Pero acumula su segunda derrota al hilo, ¿no? Sí. Porque perdió con Atlas la semana pasada y ahora en casa perdió con Pachuca. Y esta sí es más dolorosa que la del Atlas. Claro. Por mucho, ¿eh? Y bueno, el último partido fue... ¿Sí ibas a decir algo? No, lo del último partido, nada más. Ah, sí, fue el América Tigres, que todos... Que nadie vio, dijimos, porque todos estábamos viendo el Super Bowl. Pero todos se enteraron que el América perdió. Y curiosamente, el Piojo hace menos la derrota, diciendo que en la conferencia de prensa dijo que pues todo equipo pierde, que hasta el Barcelona también ha perdido partidos. Muy fiel a su costumbre, ¿no? De minimizar lo hecho por el rival. O sea, si te ganaron, pues te ganaron y ya te callas, ¿no? Porque cualquier cosa que digas va a ser puede ser tomado en cuenta como si estuviera hablando más con las tripas que con la cabeza, ¿no? Sí, fue el mismo caso esta vez. Los Tigres a lo mejor no hicieron un gran partido, pero hicieron lo suficiente. Es ahí donde digo que el plantel de Tigres era muy bueno para la Libertadores, porque incluso no jugando tan bien al fútbol pueden vencer a planteles en teoría iguales como los del América. Claro. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo porque vamos a ir a otra pausa. Rápidamente, ¿qué te parece que te doy los resultados de Liga de Ascenso? Y regresamos para hablar de León y de Necaxa, ¿qué te parece? Muy bien. Ok, la Liga de Ascenso fue también la jornada 5. Altamira empató con Irapuato 1-1. Necaxa perdió en casa, bueno, en casa entre comillas, ante Nesa 2-0. Mérida perdió en casa también con los Leones Negros 1-0. Dorados le ganó a Pumas Morelos 2-0. León, que es una máquina, le ganó 5-2 a Lobos BUAP. Celaya le ganó 2-1 a Veracruz. Y Cruz Azul Hidalgo le ganó 2-1 a La Piedad. Vamos a ir a una pausa, Alex. ¿Y otra rolita sí que tenemos? Pues una se llama Nowhere y la canta Therapy. Vamos con esa canción y pues enseguida regresamos. Regresamos a Antidoping Soccer. Say what you will. I still wanna make love to you, little girl. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer, ya después de los resultados tanto de primera como de liga de ascenso. Vamos a hablar de algo que, bueno, pues más allá de que seamos aficionados del Necaxa, pues es importante porque se va a estrenar un programa para el Necaxa que se llama Zona Necaxa. Hay que recordar que hay distintos programas así, Zona Azul me parece que es una, Zona Puma, Águila, sí. Zona Puma, y Zona Chivas o algo así, ¿no? También hay, y hay Zona Tricolor también. Así es. Ahora, y esto es por, hay que aclarar primero, por TDN. No crean que lo vamos a pasar aquí en Quiet Load FM, no. Por TDN, hoy es el debut, ¿no? Me parece. Sí, en la noche, 10:30 me parece. Sí, 10:30. En TDN, con Anselmo Alonso y con Johnny Welch. Sí, Johnny Welch, son dos necaxistas. Y bueno, también el Atlas tiene su programa en otra cadena, no en TDN ni en Televisa, okay. Creo que en Fox, y el Pachuca de igual forma, ¿no? Okay. Pero bueno, el programa es parte como que de, no sé, salvemos al Necaxa o una cosa así, porque también como comentábamos fuera del aire, en más deporte también tienen ya su sección llamada Fuerza Rayos, los necaxistas, sí, que básicamente es esa sección, es nada más presentar el resumen del partido de Necaxa, ¿no? Sí. Y parece, esto pareciera un intento de Televisa por tratar de levantar la marca de Necaxa. Sí, claro. Sin embargo, llega el viernes, esto de Zona Necaxa se supo, me parece que el jueves, sí, por ahí, a media semana. Sí. Y llega el partido del viernes contra Nesa. Nesa, que fue el equipo que eliminó a Necaxa el torneo pasado. Sí. Y el equipo, pues regresaba del descanso que tienen en la Liga de Ascenso. Y se esperaba, o al menos yo, que pues se obtuvieran los 3 puntos, ¿no? No, yo no lo esperaba. En el Estadio Victoria. Y pues resulta que no pierden, no solamente por un gol, pierden por 2. Y Nesa tuvo 2 llegadas en todo el partido. Y deja de eso. O sea, se puede ganar, empatar o perder, ¿no? Lo preocupante es la manera en la que juega Necaxa y la manera en que pierde, ¿no? Porque Necaxa se muere de nada. Sí, exactamente. Perdón, la ofensiva no existe. Lleva Necaxa 2 goles en 4 partidos y los 2 han sido por errores de los porteros rivales. Así es. Lo triste de esto es que podrían decir, bueno, Necaxa tuvo mala suerte, porque como comenté, Nesa tuvo 2 llegadas y las metió, pero Necaxa el problema es que tuvo una tal vez y todo el balón en el medio campo, sin idea, no tiene profundidad. Tampoco personalidad, se le fue el torneo pasado. Sí, con la camiseta número 3. Las canchas. Sí, ahí se fue la personalidad del equipo. Y el carácter y los huevos del equipo, porque este Necaxa no tiene nada. Todo eso. Y en contraparte está el rival que, bueno, en la Liga de Ascenso se supone que es el rival directo, que debe ser el León, a intentar ascender. Que sin mucho ruido y sin muchas cosas de estas de estar poniéndole zonas de Necaxa, bueno, zona León o zona lo que sea. Ajá. Pues está arriba, está ese líder general, tiene todos los partidos ganados a excepción del jugado en el Victoria. Y no porque Necaxa haya sido igual, sino porque de verdad tuvieron suerte los necaxistas en no perder el partido. Sí, ese día León le pudo haber metido 5 a Necaxa. Y pues ahí está, ¿no? El León, que sí se ve con aspiraciones de ascender, que obviamente tiene un plantel mucho mejor que el del Necaxa, y pues esa es pues como que el blanco y lo blanco y lo negro, ¿no? Porque sí. Es que sí. Ambos equipos ya descansaron, o sea, los dos pasada la fecha 5 tienen 4 partidos jugados apenas. Pero el de León, como decías, son 3 triunfos, un empate y son 12 goles a favor. Es la mejor ofensiva del torneo. Sí. Este sábado le metieron 5 a Lobos BUAP. Hace una semana, en un partido que tuve la oportunidad de cubrir en la cancha de Nesa, ganaron 4-3. Y León es una maquinita. Necaxa, por el contrario, pues lo que dijimos, ¿no? Lleva apenas 2 goles en el torneo, tiene un triunfo y es el lugar 14 de la tabla general de 15 equipos, ¿no? Es el 14 de 15 equipos cuando se supone que debiera ser uno de los referentes de la liga. De la liga de ascenso, porque hay que aclararlo, de la liga de ascenso es el 14 de 15 y en la porcentual del ascenso ya está a mitad de tabla. Entonces, digo, este torneo no se desciende porque desapareció Indios. Sí. Pero los puntos de igual manera cuentan porque seguramente Necaxa no va a ascender. Entonces, pues se queda, ¿no? De estos puntos al año que viene. Y a mí, la verdad, o sea, que pongan zona Necaxa o lo que sea y su sección en Más Deporte, no. A mí, en lo personal, me da igual. Yo creo que mejor ese dinero, si van a invertirlo en el equipo, pues que lo inviertan en unos refuerzos de verdad, ¿no? Porque, o en una directiva de verdad, porque pues finalmente parece ser que los refuerzos los eligen los de pantalón largo y no el director técnico que se tiene en este momento, ¿no? Que yo no le recrimino nada porque yo vi su trabajo en León y vi que era bastante bueno, pero pues ahorita no está siendo tan bueno, quién sabe por qué razón, ¿no? Sí, Laura, lo que mencionas es cierto, ¿no? O sea, a mí me parece bien, veo con buenos ojos que Televisa muestre interés en cualquier vía, ¿no? De cualquier forma, por el equipo y por levantar la marca y por mantener el nombre de Necaxa a la vista, ¿no? Entonces, no veo mal que pasen sus resúmenes en Más Deporte, no veo mal que hagan un programa dedicado al equipo, programa de media hora dedicado al equipo en TDN, pero creo que para levantar la marca lo primero que tendría que hacer la empresa, o sea, Televisa, es invertirle al equipo, reforzarlo y ascenderlo. Eso sería lo principal, ¿no? Lo deportivo. Porque, seamos honestos, Necaxa tampoco es un equipo que venda mucho. Entonces, aunque esté ahí a la vista, estando en Liga de Ascenso, te va a vender nada. Es más fácil que levanten la marca estando en Primera División, ¿no? Sí, estando en Primera, y también porque parece que incluso tiene más proyección que el San Luis, ¿no? Que el San Luis sí esté en Primera División. Claro. Pero parece que el Necaxa todavía tiene más poder que los Gladiadores, ¿no? Es que, por ejemplo, San Luis, para ellos. Sí, claro, es que San Luis es como muchos otros equipos, ¿no? Es un tanto regional. Necaxa lo han querido pintar como equipo regional, pero la verdad, en Aguascalientes le han quedado de ver mucho a Necaxa. Sí. Y Necaxa le ha quedado de ver también a Aguascalientes. Sí, es lo que pasa cuando un equipo que es de otro lugar no encaja, ¿no? O lo quieren llevar fuerza pues a otra entidad. Sí, Necaxa claro. Nació en el centro del país y pues lo quieren llevar a Aguascalientes. Es realmente del Distrito Federal, igual que el Atlante, o sea, que quede claro. Sí. Y pues realmente el Aguascalientes lo que quieren es que sus gallos de Aguascalientes estén jugando la Liga de Ascenso, porque ahí es donde estaban, ¿no? Ahí es donde estaban y cuando desaparecieron, ¿no? Sí. Precisamente por la llegada de Necaxa a Aguascalientes. Sí. Y pues, que quede también claro que no tenemos nada en contra de León. De hecho, aplaudimos la labor de León. A mí me cae muy mal el León, lo puedo decir así. Pero en León están haciendo lo que en Necaxa no. En León están trabajando. Y ahora que son propiedad de Jesús Martínez, se nota inmediatamente la mano, ¿no? Así como fue con Pachuca en su momento, ahora León parece que se reforzó bien y no buscó, como dicen en Necaxa, gente de experiencia en la Liga de Ascenso. Sí, no. Tampoco trajo nombres, pero ves jugar a León y el León es un equipazo muy, muy diferente a lo que es y puede ofrecer Necaxa. Pues sí. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa en este fin de semana, cuando Necaxa visite a los Lobos BUAP en su nuevo estadio. Bueno, no es nuevo, pero van a estrenarles el estadio, ¿no? Y su, exactamente, en la universidad. Y bueno, juegan el viernes los necaxistas. León lo hará, me parece, no me acuerdo cuándo, pero lo hará el sábado, creo que es el sábado. Sí, León, no, el mismo viernes, León visita a los Leones Negros en el Jalisco. Ah, cierto, cierto. Entonces sí será el viernes con los Leones Negros. Pues vamos a una pausa más. Y la última rolita, ¿no? Sí. Déjame ver qué rola les parece bien. Los Arctic Monkeys, ¿qué te parece? Los Arctic Monkeys, está bien. Fluorescent Adolescent. Muy bien. Antidoping Soccer, regresamos. Así es. Pencil, oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Ya estamos de regreso aquí en Antidoping Soccer, en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Estábamos hablando de Liga de Ascenso, hablamos un poco de Necaxa, hablamos un poco de León, dimos ya los resultados de Liga de Ascenso, y creo que es hora de darle un giro al programa, irnos un poco al fútbol internacional, aunque antes les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter, que es @antidopingfoot, o a través de Facebook, que es Antidoping Soccer. Entonces nos arrancamos con el fútbol internacional, Alex, ¿qué te parece? Sí, está bien. Pues se está jugando en el continente negro, la Copa Africana de Naciones. Ya están en la ronda de semifinales. Hasta ahorita los que sobreviven son Zambia, Ghana, Mali y Costa de Marfil. Ajá. Pues es un torneo bastante interesante. Creo que esta es la primera vez que se transmite el torneo, bueno, por televisión de paga. Por TDN me parece que lo están pasando. Sí, es por TDN. Pero el nivel de los africanos no es nada malo, ¿eh? O sea, realmente está habiendo una buena copa. Y pues sí, es parte de lo que genera el fútbol europeo, ¿no? Que la mayoría de las estrellas africanas pues se encuentran en los equipos importantes de Europa. Y bueno, quedan Costa de Marfil, que irá contra Mali. Y Ghana estará haciendo lo propio contra Zambia. Yo creo que los favoritos son Ghana y Costa de Marfil. Los hemos visto ya en el Mundial del 2010 y en el del 2006 también. Sí. Yo no sé cuáles sean tus favoritos, pero bueno. Yo creo que Ghana debe ser... Pues sí, los dos que mencionas tú, Ghana y Costa de Marfil, deben ser considerados como favoritos, ¿no? Me inclinaría yo más por Costa de Marfil, pero pues como dicen, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Sí, sí, y Costa de Marfil viene de vencer en la fase de cuartos de final fácilmente, con un contundente 3-0 a Guinea Ecuatorial. Zambia también hizo el mismo marcador contra Sudán. Ghana tuvo el partido más parejo, me parece, y lo tuvo ante Túnez. Y bueno, fue un marcador de 2-1. Y Gabón y Mali empataron a 1 en el tiempo regular. Se fueron a tiempo extra e igual no pasó nada. Y ya en los penales, Mali se impone 5-4 a la selección de Gabón. Y pues ya, esos son los cuatro equipos restantes. Recordando que el ganador de esta copa pues acompañará a México y a Uruguay, al igual que Brasil. Sí. En la Copa Confederaciones. Y bueno, el ganador de la Copa Europea, que se jugará en este año también, un poco después, para la Copa Confederaciones del 2013, ¿no? El año que entra, el tiempo se va rápido, ¿no? Sí. Ok, vámonos a Europa. ¿Qué te parece España? ¿Te gusta España? Pues no me gusta tanto, pero juegan bien ahí al fútbol. Ok, creo yo que es la segunda mejor liga del mundo detrás de la liga inglesa, ¿no? Pero quizá, al menos por la cobertura que se le da aquí, sea en México la de mayor relevancia, ¿no? Sí. Sí, y pues el Barça jugará su partido de vuelta de la Copa del Rey ante el Valencia. El día de mañana. Creo que es favorito a llevarse la semifinal. Van sí, en el Camp Nou. Es precisamente por eso y por el resultado, ¿no? Que obtuvieron en la ida, el empate a 1 que sacaron de Mestalla. El Barça debe ser considerado como favorito. Sí, y es favorito de la misma manera llevarse la copa, ya que el Real Madrid no está. Y pues independientemente de si gana o no, pues la llave del Valencia y el Barcelona, me parece que es la llave donde saldrá el campeón de la Copa del Rey de esta edición. Sí. Estoy de acuerdo ahí contigo. Y en contraparte, pues, en la Liga siguen los 7 puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Sí. Fíjate que yo apenas estaba leyendo un texto en el que, después de la jornada pasada, decían que decía que Barcelona ya había entregado la Liga, que ya podíamos considerar campeón al Real Madrid. Yo no estoy de acuerdo porque sí, 7 puntos es una ventaja muy importante, pero queda medio torneo, entonces no creo que podamos hablar de que la liga ya está definida, ¿no? No sé, ¿tú qué pienses? Pues hay que tomar en cuenta que queda un partido de derbi en el Camp Nou. Eso es importante porque si en caso de ganar el Barcelona, pues le quita 3 puntos directos, ¿no? Sí, y claro. Pues cualquier cosa puede pasar en la liga. O sea, el Real Madrid es un equipo muy poderoso, igual que el Barcelona, pero sí se ha visto a veces que el Barcelona empata o pierde incluso, y el Madrid puede pasarle lo mismo. Claro. Entonces, quedan muchos partidos todavía. Creo que todavía queda pendiente la jornada, la primera jornada de vuelta, porque se jugó la 1, pero todavía queda una jornada pendiente, además de todas las restantes, ¿no? O sea, queda mucho torneo todavía, y pues no creo que la liga esté definida todavía, yo tampoco creo eso. La Copa del Rey sí es más fácil que se le diga que el Barcelona la tiene más sencillo, pero en la liga no, ¿eh? Ok, ahora, ahora que estamos hablando del Barcelona, el partido del fin de semana, del sábado contra la Real Sociedad, ¿hubo algo de cierta relevancia para el fútbol mexicano ahí? Pues sí, que jugó Jonathan Dos Santos casi todo el juego, 75 minutos. Y pues Vela entró de cambio y anotó un gol, el gol del empate hasta el momento. Bueno, hasta ese momento. Ya después el Barcelona metería otro tanto y ganaría el partido. Pero pues Vela parece que está regresando al nivel de que lo conocimos en el Mundial de Sub-17, ya después de no sé cuánto tiempo pero ahora, pasado. Sí, ahora Vela no es un jugador Sub-17, ¿no? Sí. Estamos hablando de que es un jugador Sub-24, ya ni siquiera pudiera ser considerado como jugador olímpico, ¿no? Sí, no, pero sí está volviendo al... Ah, sí, está levantando su nivel, desde luego, pero me parece que muy parecido de aquella selección de Sub-17 de 2005... Destacaban obviamente Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Y tristemente creo que el día de hoy, en 2012, 7 años después, ambos siguen siendo solo una promesa, ¿no? Ninguno ha podido dar el estirón. Sí. Voy a decir algo porque me equivoqué. No iban 1-1, iban 2-0. Y fue Vela quien los maldito descontó. Alcohol, ¿verdad? No, es que estaba confundido. Ok. ¿De qué es tu vaso que tienes aquí? Es de... Muy sospechoso. Es de algo... No lo voy a decir al aire. Es de leche con chocolate. ok. No, pues... entonces iban 2-0 ganando el Barcelona, pero a final de cuentas Vela fue el que descuenta. Y pues Jonathan inició de titular, ¿no? Eso también es importante. Sí, claro que sí, hay que destacarlo, ¿no? Porque recién la semana pasada, en el transcurso de la semana, se oficializó su ascenso al primer equipo. Ya no estar en el Barcelona B, ¿no? Sí. Sino estar ya con el primer equipo. Y esto, vaya, puede hacer que juegue menos minutos, pero ya serán minutos quizá de mayor relevancia que lo que hace, ¿no? Sí. Y bueno, también destacar internacionalmente que el Chicharito empató el partido contra el Chelsea, que lo iba perdiendo el Manchester, y lo empata... en los últimos instantes, ¿no? Del juego. El gol de Chicharito fue el 3-3, ¿no? Si no me equivoco. Sí, quedaron 3-3. Digo, el Manchester está en crisis, pero el Chicharito ya parece que está regresando y ya tiene 2 anotaciones en 2 semanas. Entonces, pues es importante también, ¿no? Y bueno, resaltar que Nery Castillo también está jugando bien al fútbol allá en Grecia. Pues parece ser que el Chepo de la Torre tendrá cosas interesantes que hacer para el próximo partido de México, ¿no? ¿Te parece que Nery pudiera volver a una selección nacional? Pues yo creo que sí merece la oportunidad. Yo digo que no lo llamen y ya. Yo creo que sí, ¿no? Merece la oportunidad. Digo, también hay jugadores de la liga local que están haciendo bien las cosas, ¿no? Como Aldo de Nigris, que también este chico Oribe Peralta. Claro. Pero bueno. Yo no descarto a Nery Castillo en caso de que siga jugando como lo está haciendo con el Arris. Y pues ya, creo que ya el tiempo, se ¿no? nos ha acabado el tiempo. Ajá. Nos escuchamos el próximo jueves de 4 a 5 a través de quietloadfm.com. Antidoping Soccer, ¿qué te queda algo por agregar, Alex? No, pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Ok, nos escuchamos el día jueves. Hasta luego.